aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, hoy es 16 de enero de 2018. Bienvenidos una semana más aquí La Voz de Europa. Semana tras semana vamos captando cada vez más audiencias. Estamos muy agradecidos por todas las muestras de apoyo que nos dais. Vemos que nuestro trabajo es útil y es lo que tiene, es la ventaja que tiene decir la verdad de lo que cuenta. Incluso muchos medios de comunicación que se autodenominan alternativos, pues veis que mucha de la información que damos aquí, especialmente en temas de inmigración masiva, de islamización, de estos poderes anglosionistas que incluso, como os digo, muchos de estos medios de comunicación ni siquiera ellos mismos se atreven, y vemos que la valentía de este programa, de sus colaboradores, pues tiene un premio. Tiene un premio en muestra de audiencia, de agradecimientos, y que cada semana y al otro lado de estos micrófonos pues nos reunimos más gente y estas ideas y nuestros mensajes se van extendiendo como la espuma. Ahora falta el siguiente paso, que es la actividad. El primero es el cambiar de mentalidad, que es importantísimo, el cambio de mente, el salirse de esta matrix en la que nos han metido en los últimos 40 años aquí en España. Y el siguiente, que también es difícil pero es necesario, es dar el paso de dejar de adoptar una actitud pasiva y pasar a la acción. Pasar a la acción, militar en las calles, también en las redes sociales, dar la cara. Si tenéis en vuestra provincia o en vuestro municipio algún movimiento político que simpatice o que esté hermanado o tenga unas ideas parecidas a las de este aquí La Voz de Europa, pues no dudéis en juntaros con ese movimiento. Y si no lo tenéis, pues tampoco dudéis en dar el paso adelante vosotros mismos y dad la cara. Sed vuestros propios líderes, arrastrar a la gente a vuestro alrededor y no esperéis que nadie haga lo que tenéis que hacer vosotros, que es uno de los principales errores que estamos cometiendo en España, esperar a que salga, no sé, una especie de mesías salvador, de movimiento salvador de la nada y que solucione nuestros problemas. Están esperando que tengamos aquí de repente un Frente Nacional de Marine Le Pen, como si el Frente Nacional hubiera salido de la nada y no fuera el resultado de 50 años de trabajo continuo, de día a día, dando la cara, incluso pues con muertos en sus filas. Así que, bueno, como os decimos programa tras programa, estamos aquí para orientaros, para echaros una mano, y si queréis dar ese paso, pues ya sabéis dónde estamos y sabremos e intentaremos guiaros en la mejor dirección. Hoy seguiremos con nuestro programa, hablaremos de la actitud del actual Papa y de la actual Iglesia Católica respecto a esta inmigración masiva y esta islamización que sufrimos. Hablaremos de esa revuelta que ha habido en un pueblo de Sevilla, de la población contra los excesos de la población extranjera. Hablaremos también el último capítulo del separatismo catalán, y si nos da tiempo también hablaremos de esta clarísima promoción de este invento del sistema que he llamado Ciudadanos. Y finalmente, si también da tiempo, hablaremos de las cuentas económicas que nos tiene preparadas el señor Rajoy para el año 2018 y que ya directamente claman para una revuelta popular, porque esto ya es totalmente insostenible la manera en la que este gobierno traidor está endeudándonos a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros descendientes para los próximos 1000 años por lo menos. Hablaremos con Fray Hop de Jesús en el apartado de entrevistas, y Enrique Lemus nos traerá su apartado semanal de Historia de la Reconquista. Nada más, noticias y comenzamos. Los húngaros rechazan la reubicación de refugiados de forma unánime. Dos marroquíes apalean y roban a un niño de 10 años por 4 euros. Hungría y Polonia serán los países de la OCDE donde más van a crecer los salarios. El jefe del Mossad confiesa estar detrás de los disturbios en Irán. Según un estudio en Alemania, uno de cada tres estudiantes musulmanes declara que moriría por el Islam. El acuerdo para formar gobierno en Alemania incluye importar 200.000 inmigrantes cada año. Podemos pide establecer rutas seguras para que los inmigrantes puedan llegar a Europa. El gobierno de España paga a los medios separatistas las millonarias subvenciones concedidas por Puigdemont. El Reino Unido cerrará las cuentas de los inmigrantes ilegales para obligarles a marchar. Irán denuncia un complot entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí para fomentar el terrorismo. En 2017, Mohamed fue el nombre más popular entre los recién nacidos de Holanda. Más de 500 lobbies de fuera de Europa presionan para condicionar las políticas de la Unión Europea. Un canal infantil alemán promueve matrimonios entre jóvenes alemanas e inmigrantes. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, una vez más, tras leer esta crónica negra, se podría decir, de España y de Europa, que nos relatan las noticias semanales, pasaremos a debatir sobre la actualidad de España, de Europa y del mundo. Y como siempre, cada semana está aquí con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Y también está aquí, como cada semana, nuestro amigo y colaborador Vicente Estarelles. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, hola, buenas tardes a todos. Alegra recuperarte, Manolo, ya te veo bastante mejor de esa voz. Bastante, pero bastante mejor. Sí, estaba fónico. Pero totalmente, y vamos a ver si hacemos un buen programa para que nuestros oyentes continúen despertando de esa matriz que comentabas tú antes. Pues Manuel y Vicente, hoy vamos a tocar un tema que ya hace tiempo que lo queremos tocar y que ya empieza a ser preocupante por lo reiterativo que es esta demencial política de inmigración y de refugiados y de islamización que está defendiendo la actual Iglesia Católica, en especial pues su principal líder, ¿no? El Papa Francisco. Es una auténtica obsesión directamente lo que tiene este hombre con los supuestos, siempre entre comillas, refugiados, que no para, es prácticamente diario de hacer llamamientos continuos y masivos a los europeos directamente para que abran las puertas de sus casas, de sus países, y que entren aquí pues millones y millones de gente que nos dicen que son refugiados. Nadie nos lo asegura porque no están identificados, nadie sabe de dónde vienen, ni quiénes son, ni qué intenciones tienen, si son islamistas, si son terroristas, si son delincuentes, no tenemos ni idea. Nos dicen, o nos dijeron en su momento, que eran sirios, y luego se vio que el 80% de los supuestos refugiados sirios no eran ni refugiados ni sirios. Pero aún así, el señor Bergoglio pues continúa obsesionado con abrirle las puertas de par en par a esta inmigración masiva islámica, que ya estamos viendo, que no nos lo inventamos, las consecuencias terroríficas que está teniendo en países como Suecia, en Alemania o en Italia, pero el hombre insiste, incluso se ha ido hace poco a Birmania a defender a los rohingyas, esta tribu musulmana que nos la están presentando como una pobrecita tribu de pobrecitos musulmanes que los malísimos birmanos, nadie sabe por qué, les está persiguiendo y les está expulsando, cuando realmente pues, los birmanos están haciendo lo que toca, es impedir que a medio y largo plazo esta comunidad islámica crezca, se haga numerosa, se radicalice y cree los innumerables problemas que esta comunidad crea en todas partes. Pero ahora sí, ahí estuvo el señor Francisco en Birmania pidiendo ayuda para los rohingyas musulmanes, cuando todavía estamos esperando a que este señor, no sé, vaya a Ucrania o a Rusia a defender a los refugiados cristianos de esa guerra que hubo en Ucrania. Y aún más, aún estamos esperando a que este hombre vaya a Siria o a Irak a dar consuelo y aliento a los refugiados cristianos que han sido directamente exterminados en aquella zona. Realmente lo de este hombre se dice mucho, que es masón, que es un jesuita también de del lado masónico anticristiano. La verdad es que muchas teorías sobre este hombre, pero desde luego esta manía obsesiva compulsiva que tiene con inundar Europa y los países cristianos de población halógena musulmana, desde luego que no es normal, y aquí parece que hay algún tipo de plan oculto. No sé cómo lo veis. Pues mira, voy a empezar yo. Y hablando al respecto de los nuevos conversos a la religión católica, hay algunos musulmanes, un grupo de exmusulmanes que ha sido bastante importante, que ha sido capaz de elevar un escrito al Papa. Le ha hecho lo que se llama vulgarmente una carta abierta para despejarle las dudas al respecto de la posible visión pacifista que tiene el Papa sobre el Islam. Pide directamente en esta carta abierta, piden que reconozca por escrito las verdades que ha negado y ha tergiversado en varias ocasiones. El Papa simplemente se apoya en dos hechos de la creencia musulmana del Islam, que establece el propio Islam a Jesucristo como uno de los profetas anterior a Mahoma, y entiende el postulado de la virginidad de María no es para ellos un dogma de fe, pero sí ven esa virginidad en la concepción de Jesucristo que tuvo María en el acto de la concepción, en el momento de la concepción. Y ese es el acercamiento básico que hay entre el Islam y la cristiandad y el cristianismo, pero es un acercamiento trampa. Vamos, a mí que el Islam reconozca a Jesucristo como un profeta cuando para mí es el Hijo de Dios, no me dice nada. Y que reconozca la virginidad de María cuando es algo que nosotros los españoles en la época de los tercios hemos llevado al Vaticano y hemos conseguido con la lucha y el empeño de nuestros reyes borgoñones conseguir que el papado aceptara la virginidad de María como dogma de fe, entonces tampoco me dice nada, bien, muy bien, y ya os digo, para mí es una trampa. Intentan establecer estas dos pequeñas básicas similitudes, no sé si habrá otra, para mí estas son las más importantes en las que se puede basar el Papa, para ponernos al Islam como una religión, pues, oye, que no son tan distintos a nosotros, que no son... Mira, es la trampa, es la mentira, que vale que nos la quieran colar los musulmanes, pero que nos la quiera colar el jefe de la Iglesia Católica, pues ya es de traca, es que no tiene nada que ver. El Jesús que adoran o reconocen los musulmanes no tiene nada que ver con el Jesús cristiano. El de los musulmanes no es el Hijo de Dios, no murió en la cruz, no resucitó, y según los musulmanes, su mensaje, que es en el que creen los cristianos, fue manipulado posteriormente a su muerte, y según los musulmanes, para ellos es un profeta del Islam, una religión que no tiene nada que ver con el catolicismo. El Jesús en el que creen los musulmanes es un marciano comparado con el Jesús cristiano, no tiene absolutamente nada que ver. Y repito, entiendo que esta es una de tantas trampas que nos quieren colar los musulmanes para hacerse pasar como una especie de cristianos hippies y que no resistamos su invasión, pero vamos, que el jefe, la cabeza de la Iglesia Católica, nos quiera colar esta mentira para que no resistamos esta islamización, pues es preocupante. Y después de la islamización viene la invasión, que es lo que ellos... hoy por hoy el papado está apoyando abiertamente la invasión de Europa, y eso lo tenéis que ver, y os vamos a dar datos para que lo podáis valorar y lo tengáis claro. Hay un importante funcionario vaticano, el padre Czerny, que tacha de lentas las reacciones del mundo desarrollado, hablando de Europa, a las necesidades obvias y apremiantes de los refugiados. O sea, los políticos ya quieren acelerar el proceso de invasión estableciendo cuotas de refugiados, para mí de invasores. En el último programa yo dije, por no repetirme, diría a veces refugiados, pero mayormente para mí invasores, el concepto es de una clara invasión. Y el Vaticano no hace otra cosa que apoyarlo. Los políticos, por una parte, abren, y el papado, que debería ser el apoyo moral de todos los cristianos, de la cristiandad europea, que tenemos un sentir diametralmente opuesto al Islam, si es que no tenemos absolutamente nada que ver, por eso lo que hablábamos antes de esas connotaciones que nos quieren ver para que veamos que no son tan malos, claro, son parecidos a nosotros. Por una parte, los políticos intentan acelerar el proceso de invasión, y quien nos debe proteger políticamente nos traiciona y moralmente también el Papa nos traiciona. Evidentemente aquí sí hay un plan oculto, un plan que ya no es tan oculto, que ya hay muchísima gente que empieza a conocer. De hecho, recientemente los principales católicos norteamericanos, varios obispos, un montón de gente de la comunidad influyente, ha solicitado al presidente Donald Trump que inicie una investigación sobre la entronización del Papa Francisco. En esta carta que le envían a Donald Trump, pues se basan en los cables, en los emails que han encontrado, que ha hecho públicos WikiLeaks, en los que afirma que el Papa Francisco pues fue puesto en el trono destituyendo a Benedicto por George Soros, por Hillary Clinton y por la administración Obama. ¿Qué intención tendrían para meterse de una forma tan radical en el funcionamiento de la Iglesia Católica? Bueno, ya sabemos, todos hemos oído hablar de aquella frase de Pablo VI, de el humo de Satanás se ha introducido en la Iglesia Católica, quizá fue porque él mismo le abrió las puertas, y hemos visto que desde el Concilio Vaticano II la Iglesia Católica pues se ha instaurado cada vez en unas posiciones menos católicas, menos romanas, menos tradicionales, menos duras, menos austeras, para cada vez posicionarse en unas posiciones más buenistas, más utópicas y, por decirlo de alguna manera, más marxistas. Entonces, poco a poco, toda esa evolución ha ido, de entrada, vaciando a las iglesias y convirtiendo a la Iglesia Católica prácticamente en una quinta columna en cada país en contra de su identidad y de su tradición, porque la Iglesia Católica se había convertido en el principal agente proinmigracionista. Pero de repente hubo ahí una pequeña revolución conservadora, un pequeño cambio con la llegada de Ratzinger, de Benedicto XVI. Benedicto XVI claramente se posicionó contra el Islam, contra la islamización. Benedicto XVI también trató de volver a la tradición católica, y quizá lo que hizo más peligroso fue, pues, desde su posición conservadora como exmiembro de lo que en su día fue el Tribunal de la Santa Inquisición, tratar de buscar un cierto ecumenismo lógico con la Iglesia ortodoxa, con la Iglesia rusa, con la Iglesia del Este. Claro, este acercamiento a Rusia, a una Rusia que ya no era comunista, una Rusia que era conservadora, fue rápidamente interpretado como una grave amenaza por una administración Obama, por Hillary Clinton y compañía, que veían con pánico pues que Europa, la Europa católica, se hiciera conservadora, se aliara con Rusia y se convirtieran en un bloque. También tenemos que tener en cuenta las declaraciones tajantes sobre el tema de inmigración de Ratzinger, al que constantemente se le acusaba de haber sido de las SS, de haber amparado a pedófilos, todo tipo de acusaciones lo más terribles posibles. Pues dijo textualmente que las naciones tenían derecho a regular la inmigración y los flujos migratorios. Es decir, en todos los aspectos, Ratzinger, Benedicto XVI, era un papa neoconservador que volvía un poco a los orígenes de la Iglesia, y esto enfureció a los amigos del islamismo radical, como son Obama, que quería una Europa islamizada, una Europa totalmente bajo el control del ISIS, que es lo que ellos han patrocinado, aunque suene duro decirlo, hoy en día nadie que investigue en Internet puede ya dudar de todo esto, y al mismo tiempo, pues, promovía una revolución conservadora. ¿Cómo se cargaron a Benedicto? Rápidamente empezaron a presionar, les bloquearon en muy poco tiempo todos los cajeros del Vaticano, amenazaron con incluir la banca del Vaticano en listados de agrupaciones de financiadores del terrorismo, y sobre todo acusaban de no dar suficiente transparencia, pese a que Ratzinger había nombrado a un técnico, Tedeschi, al frente de la banca vaticana, para tratar de pues acoger la banca vaticana a todo lo que eran las líneas de transparencia internacionalmente aceptadas. Aún así, el Vaticano sufrió un ataque brutal, fue doblegado, y al momento en que hubo este extraño cónclave en el que hay rumores de todo tipo, incluso de participantes en el cónclave, de que prácticamente hubo violencia, que se obligó de malas maneras a este papa a ser el primer papa que abdicara en 700 años, que prácticamente luego fue recluido en el castillo, en Casteldor, no recuerdo exactamente, conozco la fortaleza porque la he visitado por fuera, pero no recuerdo ahora el nombre, pero fue directamente una primavera católica, así se diseñó, que promoviera a alguien en el trono de San Pedro que promoviese todos los valores del nuevo orden mundial, todos los valores de esa masonería que Obama, que Hillary Clinton y que toda esta caterva de izquierdistas multimillonarios judíos como Soros promueven. Entonces no es extraño que cogieran a un jesuita además exageradamente pro-judío, pro-sionista, que hablaba de los judíos ya en Argentina como nuestros hermanos mayores, que incluso ofreció la catedral de Buenos Aires para el culto judío en varias ocasiones, un señor que se ha puesto de rodillas ante el Islam, nunca pregunta por las víctimas cristianas asesinadas, un señor que cuando tocó visitar Estados Unidos directamente besó la mano de quien le da de comer, apoyando abiertamente a Hillary Clinton en pleno escándalo del Parent Planhood, todo el escándalo de las clínicas abortistas que ofrecían la planificación familiar, no dijo una sola palabra sobre el tema del aborto. Es más, incide en que la Iglesia no puede estar obsesionada con temas como el aborto, avanza constantemente en la bendición de la homosexualidad y está preparando, según parece, según informaciones de blogs como este muy interesante que he citado antes, Religión, la Voz Libre, que es un blog desde puntos de vista católicos tradicionales, pues explica que está preparando una nueva misa ecuménica, pero ecuménica en el mal sentido de la palabra, entendiendo no la conexión entre confesiones religiosas, sino entendida el ecumenismo como la suma de todas las religiones. Es decir, el papa este es el vocero del nuevo orden mundial, de la nueva religión internacional que el nuevo orden mundial quiere, que no es ni Islam ni es judía, sino es un subproducto buenista, izquierdista y prácticamente podemita. Eso es lo que se llama el sincretismo religioso masónico, que es juntar todas las religiones en una sola única religión universal que adora a ese gran arquitecto del universo que todos sabemos quién es. Hay muchos militantes católicos hoy en día que dicen que la Iglesia católica es el último obstáculo que tiene el nuevo orden mundial, y sentimos decirles que desde luego no es la actual, y mucho menos con esta cúpula presidida por este señor. Has hablado, Manuel, del Concilio Vaticano II, que fue el principio de todo esto que estamos denunciando. La Iglesia, pues, que como todo movimiento, tiene sus héroes, tiene a su gente comprometida, sus militantes nobles y sinceros, y tiene a sus trepas también, pues como toda obra humana. Y en el Concilio Vaticano II, pues un poco los trepas de la Iglesia católica hicieron, ¿qué hicieron? Pues adaptarse a los tiempos en el mal sentido de la expresión. Vieron que venía el auge del marxismo, el auge del liberalismo, el auge de la masonería, del sionismo, de todos los que habían sido los enemigos históricos de la Iglesia católica, y la Iglesia, en vez de plantar los pies en el suelo y decir voy a hacer frente a mis enemigos hasta donde haga falta, pues se rindió. ¿Qué dijo? Pues voy a rendirme, no voy a combatir a mis enemigos, me voy a mezclar con ellos y a ver si me perdonan la vida. Pues parece que hoy en día está haciendo lo mismo con el Islam. Está viendo que se viene encima, una islamización de Europa, que podemos ir perfectamente a una Europa musulmana, tipo el Al-Andalus en España, y ¿qué están haciendo? Se están adaptando a la nueva situación para que no les corten la cabeza llegado el momento, y bueno, y los musulmanes permitan aquí una iglesia católica, pero totalmente sometida a lo que les manden pues los sátrapas musulmanes de turno, exactamente lo que pasó aquí en Al-Andalus, donde muchísimos obispos católicos, pues ¿qué hicieron? Se adaptaron a lo que había. Los musulmanes les permitieron ejercer su religión en el estatuto del Dinmi, del protegido, en el que sí, te dejan ser católico, pero siempre como un ciudadano de tercera categoría, prácticamente en privado y en una semi-clandestinidad, y por supuesto no puedes hacer ningún tipo de celebración pública de tu religión. Está la Iglesia Católica actual haciendo lo mismo que hizo la Iglesia Católica española en el siglo VIII o IX con los musulmanes, pues esa es la impresión que da, que se están rindiendo preventivamente ante el Islam. Ya son quienes, un concepto muy claro para que lo tengáis y lo repitáis. Si al hombre le quitan la fe, ¿qué le queda? No le queda nada. El último bastión es tu propia fe, tu corazón, tu sentimiento, tu cultura, tus raíces, lo que te hace fuerte y lo que te levanta una y otra vez con el perdón de Dios por tus pecados, con tus confesiones, de tus tropezones, tus errores, lo que te va levantando, lo que te lleva a donde te debe llevar, que es a la lucha cotidiana, a luchar por lo que crees, por tu linaje, por tu sangre, por tu país, por tu nación, por Europa. Entonces, estamos viendo muy clara esa conexión, nuevo orden mundial, con estas, llamamos nuevas, que no lo son, y lo estabas comentando tú, que viene desde el Concilio Vaticano II, y con toda esta... este problema que todas estas difusiones de los jesuitas por Sudamérica, con la, no recuerdo cómo se llamaba, tiene un nombre concreto, la teología de la liberación, sí. Efectivamente, esto no, ni más ni menos que llevar la teología de la liberación a la cabeza de la Iglesia. El Papa no es más que un teólogo de la liberación. Somos todos buenos, vamos a ecumenizar en la Iglesia, y vamos a hacer una Iglesia general, que es lo que tú decías, que está basada en el concepto masón. Vimos la hoz y el martillo que recibió con un Cristo de Evo, sí, Morales, de Evo Morales. Sí, por ejemplo. Y todo eso es lo que va minando, si ya no nos queda nada más que eso, si nos hacen descreídos de nuestra fe, han conseguido acabar con nosotros. Y además, todo esto está pergeñado dentro del plan del nuevo orden mundial. Los funcionarios vaticanos hoy por hoy critican, entre comillas lo pongo porque lo he leído hoy en internet, obsesión con las fronteras y la seguridad nacional. El Vaticano llama xenofobia y racismo directamente a la obsesión que tienen algunos países europeos con la seguridad y el mantenimiento de las fronteras. Exactamente igual que el nuevo orden mundial. ¿Qué dice? Que me da igual que me lo diga un esbirro de Soros, que me lo diga un cardenal. Sí, y aparte que va en contra de la doctrina de la propia Iglesia, que acepta la existencia de patrias y con sus correspondientes fronteras, evidentemente. Es que este rollo de que Dios no entiende de fronteras es anticatólico. Es que eso no es verdad, que la Iglesia esté en contra de las fronteras y que esté a favor de la libre circulación de millones de personas sin ningún control. Es que no es verdad. Es ridículo, además, clarísimamente teólogos como San Agustín han teorizado, sí, podríamos decirlo así, sobre la concepción de la patria como una extensión de la familia. Pero aún así este tema no es un tema, lo podemos tratar desde un punto de vista religioso. Creo que la mayoría de los tres que estamos hablando aquí, pues somos más o menos católicos, ninguno lógicamente somos teólogos, ni quizá somos los perfectos para hablar de estos temas, porque como todos tenemos grandes defectos. Pero es que es un tema que debería interesar incluso a los ateos, a los agnósticos, a cualquier persona, porque no se trata de exactamente un tema católico, aunque se pueda ver, lógicamente los católicos lo tengamos que ver desde un punto de vista católico, pero un ateo lo tiene que ver como el intento de imposición de una fe nueva, de una nueva religión que va a suplantar con toda la simbología tradicional de la Iglesia católica, que se remonta pues hasta desde los tiempos precristianos de la Roma, por eso se llama apostólica y romana, incluso tiene simbología del Antiguo Egipto, emana, por eso se llama religión, porque es una tradición que viene desde religare, desde el origen de la humanidad tiene sus componentes, lógicamente, cristianos, pero también tiene unos amplios componentes civiles, unos amplios componentes incluso paganos, como todos conocemos, ¿no? Pero este tema se trata de que han dado un golpe de Estado, han hecho una primavera para que haya ahí una persona colocada que nos hable de las virtudes del homosexualismo, que nos hable de las virtudes del Islam, que nos hable de las virtudes de nuestros hermanos mayores y que directamente nos vaya reconduciendo hacia la adoración al nuevo orden mundial. Por muchas variaciones y muchas desviaciones que hayan tenido unos papas o otros, o de generaciones en su momento, o sabemos que a lo largo de la historia, perdón, pues ha habido distintas concepciones del catolicismo, han estado los papas guerreros, han estado papas que no han tenido el celibato, es decir, ha habido muchas variaciones, pero ha habido una continuidad. Este sería el primero, totalmente revolucionario, que cambia atrozmente la cosmovisión cristiana y católica de la Iglesia. Podríamos decir que este, desde un punto de vista externo, es decir, yo no hablo como teólogo, sería un antipapa. Lo bueno es que en el seno de la Iglesia católica, en Italia, en los países africanos, en países islámicos, empieza a haber una fuerte reacción a este hombre, empieza a haber una fuerte crítica a todas sus teorías en el este europeo, en Polonia, en todos los países que de verdad defienden el cristianismo, porque es verdaderamente, si hoy en día hay alguien verdaderamente cristiano, pues podemos decir que son esas familias cristianas sirias que se han visto en territorio del ISIS, que se han visto asesinadas por sus creencias, que como los cristianos de la Guerra Civil Española mantuvieron su fe pese a las amenazas sin apostasiar de su religión. O sea, verdaderamente eso es algo increíble, es un testimonio de valor y de fe que debería llegarle al corazón por lo menos a este papa, pero no, a este hombre le da igual. Sin embargo, son todos estos cristianos, incluso los conversos, los que han salido de esa ideología terrible y demoníaca, globalizadora, homogeneizante, dictatorial y terrible que es el Islam. Incluso esos le están diciendo, usted se equivoca, pero él hace oídos sordos. Así, para concretar, y con esto termino mi intervención en este tema, para que veáis a qué nivel está ya el asunto, las preguntas que le han hecho, que le mandan a Donald Trump los católicos norteamericanos, son bastante interesantes. Le piden que autorice una investigación sobre la administración Obama. Ya veremos si Donald Trump lo hace o no. Este hombre, como ya sabéis, pues es una especie de cometa errático. No sé si lo hace, si es la estrategia del loco, como algún analista dice, o si verdaderamente hay una superinteligencia detrás de todas sus estrategias que está dando resultado, porque de verdad es que estamos viendo desmoronarse a su paso el nuevo orden mundial. Las preguntas son muy importantes. Dice, ¿para qué fines estaba la Agencia de Seguridad Nacional monitoreando el cónclave que eligió al Papa Francisco? ¿Qué otras operaciones encubiertas fueron llevadas a cabo por agentes del gobierno de Estados Unidos con respecto a la renuncia del Papa Benedicto o el cónclave que eligió al Papa Francisco? ¿Los agentes del gobierno de los Estados Unidos tuvieron contacto con el cardenal Danneis Mafia? ¿Las transacciones monetarias internacionales con el Vaticano fueron suspendidas durante los últimos días antes de la renuncia del Papa Benedicto? ¿Hubo alguna agencia del gobierno de los Estados Unidos involucrada en esto? ¿Por qué se reanudaron las transacciones monetarias internacionales el 12 de febrero de 2013, un día después de que Benedicto XVI anunciara su renuncia? ¿Fue pura coincidencia? ¿Qué acciones, en su caso, fueron tomadas por John Podesta, Hillary Clinton y otros vinculados a la administración Obama que participaron en la discusión proponiendo el fomento de una primavera católica? ¿Cuál fue el propósito y la naturaleza de la reunión secreta entre el presidente Joseph Biden y el Papa Benedicto XVI en el Vaticano el 3 de junio del 2011 o alrededores de esa fecha? Y por último, ¿qué papeles jugó George Soros y otros financieros internacionales que actualmente pueden residir en territorio de los Estados Unidos? Todas estas preguntas, como veis, son certerísimas para descubrir si aquí lo que ha habido es una primavera católica para destruir lo que la pérfida Hillary Clinton llamaba una dictadura medieval en el seno de la Iglesia Católica. Yo brevemente, para terminar también en este apartado, pues decirle al Papa que si tanto le preocupan los refugiados que vienen aquí a Europa, pues solo tiene que denunciar el origen de la causa y cuál ha sido el origen de estas últimas oleadas de refugiados o de supuestos refugiados que hemos sufrido en Europa. Pues han sido dos guerras, la guerra de Libia y la guerra de Siria. Aquí os hemos hablado millones de veces de ambas guerras, cómo han estado promocionadas por las mismas, por la OTAN, por Estados Unidos, por Israel y por Arabia Saudí. Pues si una persona con la influencia mundial que tiene el Papa Francisco, pues dice esto abiertamente, acusa a estos agentes mundiales de provocar estas guerras, pues el impacto mundial que tendría esas declaraciones obligaría a estos países, o por lo menos desde luego tendrían que disimular bastante más, a dar marcha atrás, y la guerra se acabaría y los refugiados se acabarían. Lo que no puede ser es callar ante lo que está pasando en Siria y en Libia, no denunciar nada y luego pedir a los trabajadores europeos que acepten unas oleadas masivas de refugiados, de musulmanes y de inmigrantes que ellos han provocado, que no tienen la culpa de nada, pero que luego tienen que sufrir las consecuencias. Vicente, ¿quieres añadir algo más antes de cambiar de tema? Sí, una sola cosa. Hemos estado comentando antes que efectivamente está tomando el Vaticano todos los conceptos de apoyo a la invasión de inmigrantes musulmanes en Europa. Esto es algo que está muy claro. Y con toda desfachatez voy a anotar lo que con toda desfachatez ha dicho el secretario general de la ONU, don Antonio Guterres. Nos suelta la perla de que el aumento del nacionalismo y la xenofobia deben contarse entre los nuevos peligros para la paz y la estabilidad mundial. O sea, todo lo contrario. Están intentando lavar el cerebro a la gente y hacer que dejemos caer nuestros brazos y nos rindamos ante este nuevo orden mundial impuesto que las élites quieren para nosotros, y en vuestras manos está el evitarlo. Yo simplemente recomendarle al Papa Francisco que si quiere que sus recomendaciones suenen sinceras, no creo que fuera acertado, pero para que suenen sinceras, repito, debería abrir las puertas del Vaticano, dejar que miles de musulmanes recen tranquilamente en la Plaza de San Pedro y, por supuesto, que entren las familias de refugiados musulmanes sirios y simpatizantes del ISIS en todo el Palacio Vaticano, y que pues disfruten de las riquezas del Vaticano, y que directamente pues allí haga un ejercicio de ecumenismo y de respeto con toda esta gente de la religión católica. ¿A qué no lo va a hacer? No, de hecho se llevó a 12 refugiados, como el número de los apóstoles, y se llevó a 12 musulmanes sirios. No se llevó a ni un cristiano, a pesar de que tuvo la opción de llevarse cristianos también al Vaticano. O sea que está haciendo una auténtica declaración de intenciones. Y han estado todas estas navidades machacándonos el tema de el portal de Belén, es lo mismo que están haciendo los inmigrantes sirios que estaban huyendo de allí. Sí. O sea, están intentando lavarnos la cabeza, el cerebro, están imbuyéndonos todo este buenismo a favor para que nos rindamos ante la invasión musulmana. A ver si lo vemos de una vez y luchamos con todas nuestras fuerzas contra el nuevo orden mundial. Pues cambiando de tema, un pueblo de Sevilla llamado Pedrera que llevó a cabo esto que pide el Papa, ¿no? Abrirle las puertas de par en par a inmigración masiva sin fin, y bueno, pues ya hemos visto estos días cómo ha habido una revuelta popular en el pueblo después de que un grupo de rumanos, parece que de etnia gitana, pero no está muy claro, yo por lo menos no lo he encontrado el dato, pero dieron una paliza después de tener un accidente de tráfico a una pareja de personas del lugar y bueno, pues ha habido por fin una reacción popular. Se ve que ha salido la gente a la calle, ha habido concentraciones delante de la casa, del alcalde, incluso han volcado coches de esta comunidad de gitanos rumanos. Y bueno, parece ser que, como siempre, como ocurre en toda España, pues esta inmigración estaba ahí a pensión completa, básicamente. El municipio les pagaba la luz, les pagaba el agua, como siempre, pues todas las ayudas que se niegan a los trabajadores españoles se las daban a los extranjeros. Y bueno, al final ha habido aquí una reacción. Es cierto que bueno, podemos entender que al final, cuando llevas a la gente a un límite, reaccione así, pero desde aquí pedimos, sobre todo, inteligencia, porque sí, es cierto que cuando dan una paliza a un amigo tuyo o a un familiar, pues reaccionas, pero lo que hay que intentar después de eso no es volver a lo que había antes, sino organizarse de una manera constructiva y productiva e impedir, no con la violencia, sino con la acción política y la acción militante, que esto no se vuelva a repetir. Esta actitud a veces pasivo-agresiva que tenemos a veces respecto a estos temas, pues no lleva a ninguna parte, no lleva a ninguna parte estar callando y aguantando y aguantando y aguantando años sin hacer nada, de repente un día explotar en una acción violenta masiva y luego volver a la pasividad anterior. Hay que reaccionar ante estos acontecimientos, evidentemente, pero repito, como os he dicho en la introducción, hacerlo de manera inteligente y, como os he dicho antes, pues aquí estamos para lo que queráis. Y en Pedrera, si hay gente de la zona que nos escucháis y queréis contactar con nosotros y queréis montar algo por la zona, pues desde luego no dudéis en hacerlo, que enseguida nos pondremos en contacto con vosotros y les daremos donde más duele a estos políticos traidores, ya sean del PP, del PSOE, de Podemos, de Ciudadanos, de lo que sea, porque en este tema están todos absolutamente de acuerdo. La violencia, lo comentamos en este último programa, en el programa anterior un poco, lo comentaste tú, que la violencia callejera viene siendo protagonizada ya en España por extranjeros. Llega un momento en que el español se defiende de una manera triste, pues como tú has dicho, en un acto masivo, atacan a todos los que se encuentran por la, a todos los rumanos, gitanos o no, que se encuentran por la calle y los agreden, etcétera, etcétera. ¿Y por qué lo hacen? Muy sencillo, porque la ley no lo hace. En España, lo hemos dicho muchas veces, hay un régimen penitenciario muy blando y hay unas leyes aplicadas de una manera muy laxa. Y si, porque todas las leyes, por supuesto, tienen una interpretación judicial al respecto de su aplicación. Independientemente de ello, aquí las leyes nos las hicimos los españoles para los españoles, que ya tenemos un cierto nivel cultural, tenemos un cierto conocimiento. Nos han educado durante unos cuantos años ya en... Yo aún me acuerdo de los anuncios en televisión, en la televisión española antigua, de urbanidad. Habían anuncios de urbanidad, que todos recordaréis, en blanco y negro, de una persona que intentaba saltarse la cola y uno decía ¡eh! Y aquel se hacía pequeño y volvía al final de la cola. Yo aún me acuerdo de ello. Quiero decir que a nosotros nos han educado en una urbanidad, en un comportamiento, y nuestras leyes... Al respecto de tal y como nosotros hemos crecido en educación, nuestras leyes se han adaptado a nuestra educación. Con lo cual, si antes, por un suponer, estoy hablando de un supuesto, un ejemplo, si antes, hace 30 años, por robar en una tienda, te caían 5 años de cárcel, ahora por robar en una tienda, depende de la cantidad, porque ya se establece si has robado tanto, si has robado más o menos, te cae una pena menor. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que ya nos han ido educando para no delinquir, con lo cual tenemos un conocimiento mayor de lo que vamos a hacer cuando delinquimos, y la ley es muy benévola con nosotros, y según el nivel de delincuencia que hayamos cometido, nos la aplica pues con cierta gradualidad para no ser muy malos con nosotros, porque nosotros entiende que no queremos ser malos, y la ley está para ayudarnos a reinsertarnos. Muy bien. Con esta gente, con estos invasores, no sirve. No tienen cultura, no saben casi el idioma, se relacionan en grupos cerrados entre ellos mismos, guetifican su en relación con la sociedad, viven en los mismos barrios, viven casi todos en la misma... cuando entran 4 o 5 en una finca abandonada, enseguida se llena de gitanos rumanos, o de gitanos normales, o de gente un poco marginal, que viven... Pues eso, con lo cual que su relación con nosotros y con nuestras leyes es mínima, es imposible aplicarle unas leyes que se han hecho para gente pues con cierta formación y que en teoría no quiere delinquir porque se nos ha educado para no delinquir, con gente que le da todo igual. O sea, que viene de su país huyendo de la miseria o huyendo de algunos refugiados políticos, vamos a llamarlos, a alguno habrá entre ellos los más puñeteros invasores que vienen aquí a buscarse la vida y les da igual. Y además saben que si en Rumanía, por hablar de este caso concreto, o si en el Mali, por robar un coche, le caen 5 años de cárcel y unas tundas impresionantes dentro del talego, saben que aquí le van a dar de comer. Y os voy a dar el dato de que nos cuesta, hoy lo he corroborado, lo he estado buscando en estadísticas por internet, 1.800 euros nos cuesta un preso en la cárcel. Vamos, ¿cómo no? Si la mayoría son, además, emigrantes. Hay un dato, os voy a dar otro dato también de hoy. En España hay 87 prisiones en toda España. Hay 75.212 reclusos, de los cuales un 35%, 25.966, son no españoles. Eso dice la misma estadística que es un tanto por ciento muy elevado, teniendo en cuenta que representan nada más que el 11,4% de la población de España. O sea, casi es un índice de delincuencia muy alto dentro de esa población. Que significa, muy fácil, cuando hablamos de delincuencia, si lo hablamos ya aplicado, antiguamente se aplicaba a españoles, a gente marginal, a gitanos, etcétera, esta gente. Son gente que no se cometen delitos porque no están socialmente aceptados, porque son gente marginal, sin cultura. Para esto es perfectamente aplicable. Es perfectamente aplicable. Además, en el mayor de los casos, es así. Son gente sin cultura que viene a buscarse la vida como puede. Los ves, a los gitanos rumanos, los hemos visto todos con la bicicleta trapera dando vueltas por la calle y con un gancho registrando la basura para malvivir y buscarse la vida. ¿Qué conocimiento tiene esa persona de cara a robar? Pues sí, el que sabe que en España la ley lo trata de puta madre, así dicho en román paladino, lo va a tratar muy bien. Y sabe que si va a ir, se va a la cárcel, no es como la cárcel de su país. Con lo cual, la relación delincuencial que tiene con nosotros es la que hemos dicho, la que nos dice la estadística. Un 35% de la población reclusa no es española, que es un tanto por ciento muy elevado dentro del 11,4% que corresponde a la población. Y ahí no están contabilizados los que ya tienen la nacionalidad española, que son muchísimos, ¿no? Sí, sí. Aquí yo veo dos problemas. Por un lado, el tema de una comunidad inmigrante que no se comporta, porque es cierto, y hay que ser justos con la verdad, y ver que entre los rumanos pues hay dos tipos, ¿no? Dos tipos, y no solamente están divididos entre gitanos y no gitanos, eso es una simplificación, pero hay un tipo de rumanos extremadamente cultos, trabajadores, amables, cristianos, occidentales, que están integrados en España, pese a que, al ser una comunidad halógena, pues provocan competencia con los autóctonos en trabajos y toda una serie de problemas que podríamos llamar menores, con la que nos está cayendo, pero luego tenemos una comunidad, sobre todo la gitana, la rumana rom, que causa unos problemas tremendos. Esto no es algo que digamos los racistas de aquí la voz de Europa, ni los racistas de Democracia Nacional, ni nada de eso. O sea, fuentes policiales, en un informe que publica La Gaceta, pues afirman que la población rumana que delinque en España es principalmente de etnia gitana. Aquí hay que aclarar que, con lo problemática que tradicionalmente ha sido la etnia gitana española, no tiene nada que ver. La etnia gitana rom, procedente de Rumanía, procedente de Hungría, de los países del este de Europa, es tremenda, es terrible. Le falta un grado de civilización impresionante. Y esta gente está causando pues una serie de problemas gravísimos, una serie de problemas gravísimos, hasta el punto en que este mismo informe publicado por La Gaceta habla de que si la comunidad que más delinque en España clarísimamente es la marroquí, que comete el 18% de los asesinatos que hay en España, siendo en teoría, porque estas cifras oficiales yo no me las creo, solo el 1,5%, es decir, el 1,5% de la población, según fuentes oficiales, procedente de Marruecos, provoca el 18% de los asesinatos. Es decir, es muchísimo, es un tanto por cien altísimo. En España estamos en más de 300 asesinatos al año. Esto no es comparable con algunos países de Centroamérica, pero vamos, es casi comparable a las víctimas que ocasionaba ETA. O sea, es un problema grave y sabemos que hay una comunidad, la marroquí, que ocasiona todo este tipo de delitos. Pero la siguiente comunidad que más delinque en España, curiosamente, es una comunidad que no debería tener todos estos problemas de religión, adaptación, diferencias culturales, como es la marroquí, sino que es la rumana directamente. Ambos, aproximadamente al año, cometen 20.000 crímenes anuales. O sea, es un tanto un delito gravísimo. Luego, la siguiente comunidad que comete delitos en España extranjera es la ecuatoriana, pero con bastante diferencia con estas otras comunidades. Verdaderamente nos estamos enfrentando a un problema. Este decía que era una de las dos cabezas de la hidra, porque la otra es tener que seguir aguantando que la gente en localidades como estas de Andalucía voten partiéndose el pecho a los comunistas de Izquierda Unida o de Podemos, se rasguen las vestiduras, estos intervengan con sus posiciones proinmigracionistas, como ha dicho Miguel, como ha dicho Vicente, o dándoles el oro y el moro a esta gente, y luego resulta que se rasgan las vestiduras cuando llegan los problemas. Pero escuchemos, porque me parece muy interesante, el audio de las declaraciones del alcalde. El que se salta la ley, pues se le aplica la ley, los jueces. Ya está. Si no le pasa nada, yo también hay gente que me gustaría que lo fusilaran. ¿Cómo queréis que os lo diga ya? ¿Eso es lo que queréis escuchar? A mí me gustaría ver a gente fusilado. Me gustaría verlo, de verdad os lo digo. ¿Queréis que os diga más todavía? ¿Pero por más allá de ustedes? A mí me gustaría ver a gente fusilada. ¿Entonces qué hago yo? Yo me arrepiento de lo que dije porque no fue oportuno, no fue bien medido y aunque fue en un tono irónico, en este caso tan delicado ni siquiera la ironía se tenía que haber usado. Lo he dicho que en ningún momento voy a dimitir porque yo eso no es lo que pienso y lo que hice fue intentar poner un tono irónico a esa multitud que era, eso era lo que estaba diciendo, la multitud. Los fusilamos, los colgamos, los echamos, los matamos, dijo alguien, le pegamos dos tiros. Yo también dije, ea, dos tiros, una buena solución. También saldrá algún clic con eso. Ea, los echamos. ¿Cómo se echan a la gente? Otra buena solución. ¿Por qué no? Si alguien pudiera ver el vídeo entero, verá que yo al final vuelvo a pedir serenidad, vuelvo a decir, vamos a emplazarnos a la Junta Local de Seguridad, y así nos fuimos todos tan tranquilos, y ya no voy a repetir esto más porque es una barbaridad. No, yo no voy a dimitir. Yo estaba, vuelvo a decir, estaba ahora mismo en un momento de reflexión porque hay que pararse de vez en cuando a pensar, pero no tiene nada que ver esto. Esto me puede reforzar. Me puede reforzar para trabajar, para seguir trabajando porque tenemos muchas cosas que hacer todavía. Bueno, no sé qué será peor, si lo que dice primero o lo que dice después. Lo que está claro es que este tío es un metepatas y nada, hace declaraciones pues de cierta gravedad, si lo quieres llamar así. De todas maneras, pues eso, se quiere quitar encima un poco a la gente que lo acosa, que lo rodea y tal, y después, en la segunda declaración, pues no sabe cómo salir del paso y le quiere quitar fuego y tal, y lo que estamos comentando. Sí, de cierta gravedad, según cómo se mire, viendo la hipersensibilidad de hoy en día con el rollo este del discurso de odio, de la incitación al odio, que por cualquier ridiculez te quieren poner delante de un juez, pues es bastante grave decir que te gustaría ver a gente fusilada. Si esto lo dijera un político, entre comillas, fascista o uno de Democracia Nacional, pues ya estaría prácticamente condenado a la hoguera, y como le está pasando a nuestro amigo y compañero Juan de Haro, líder de las juventudes de Democracia Nacional, que, como digo, por muchísimo menos que esto, pues le están juzgando por una supuesta incitación al odio y un delito de odio contra la religión musulmana, ¿no? Es el doble rasero de siempre. Y bueno, lo que es curioso de este tema ha sido ver la reacción, no solo ver a un alcalde comunista hacer este tipo de declaraciones, ¿no? Sino ver a la oposición. ¿Qué es lo que ha hecho después de todo esto? ¿Ha pedido más control de la inmigración? No. ¿Ha pedido penas duras para estos rumanos delincuentes? Tampoco. ¿Han pedido que se acabe de una vez la libre circulación de personas entre Rumanía y Bulgaria y España? Tampoco. ¿Qué ha pedido? Que dimita el alcalde por declaraciones racistas y xenófobas. Es decir, todo va a seguir igual, aquí a nadie le importa nada, lo que ha pasado no les importa nada, estos vecinos que han sido apaleados van a esperar a que esto se enfríe 3 o 4 días y de aquí a una semana todo seguirá igual, estos delincuentes seguirán igual aterrorizando a la población local y la inmigración ilegal y masiva seguirá llegando a Pedrera, a Sevilla, a Andalucía y a toda España. No tienen ninguna intención de hacer absolutamente nada. Para que veáis un poco a qué nivel llega la delincuencia extranjera en España, es cierto que cometen la mayor parte de delitos menores, hurtos, pequeños robos, etcétera, pero no os dejéis engañar por esos datos, porque os voy a dar uno ahora mismo de la delincuencia organizada en el 2007, datos del 2007 de hace 10 años, y esto sube exponencialmente aproximadamente alrededor del 1% anual. Habían unos 254 grupos de delincuentes organizados, grupos organizados de delincuencia, de los cuales más del 80% de sus componentes eran extranjeros. Ahí lo dejo. Es un dato extraído de las páginas de páginas que hablan sobre estadística penitenciaria, sobre delincuencia, etcétera, etcétera. Que lo tengáis claro, la mayor parte de los inmigrantes que delinquen son peligrosos, hay que hacer algo contra ellos. No es posible que lo que estabas comentando tú, que se criminalice al impresentable del alcalde de Izquierda Unida por decir dos barrabasadas y no se entre al fondo del problema, pues como tiene que ser, poniendo fronteras, evitando los flujos de población internos entre los países, porque esa gente aquí está claro que a trabajar, yo creo que también vosotros lo tenéis muy claro, que a trabajar no viene. Está claro que quien no protege los muros de su casa termina levantando muros dentro de su propia casa para protegerse. Pues con esta frase, que es una gran verdad, hacemos una breve pausa y enseguida estamos con vosotros. Que c'è in questo cuore mio. Bueno, Manuel y Vicente, aquí estamos otra vez tras esta breve pausa y bueno, pasamos al parte semanal casi de sobre el separatismo catalán. Hay gente que está muy optimista, muy contenta, dice que bueno, esto ya está terminado, que los separatistas están derrotados, que las ratas están abandonando el barco separatista y bueno, es cierto que estos últimos días hemos visto cómo pues Forcadell ha renunciado a seguir siendo la presidenta. Hemos visto como Artur Mas también ha renunciado a ser presidente del PDeCAT, los famosos Jordis también parece que, o dicen que acatan la Constitución y que renuncian a la unilateralidad, y bueno, una serie de capos separatistas parece que reculan, pero bueno, cuando vemos lo que está pasando a un nivel más inferior, pues bueno, pensamos que, como se dice en fútbol, que este partido todavía no se ha terminado y queda mucho por jugar. Prácticamente a la vez que estas personas renunciaban a sus cargos, no a sus dineros, porque por ejemplo pues la señora Forcadell ya tiene la paguita asegurada para toda su vida, justamente porque Rajoy esperó un día, por un día la señora Forcadell tiene asegurada paga, chofer y coche oficial para el resto de su vida, igual que Puigdemont, igual que Artur Mas. No os creáis que esta gente se va a ir a la indigencia y se va a ir a trabajar en un trabajo honrado, van a estar viviendo del cuento como han hecho siempre. Pero como os decía, mientras aquí la gente se alegra porque estos separatistas parece que se reculan un poco, seguramente para que dar un paso adelante para dar dos dar un paso atrás para dar dos adelante cuando toque, pues bueno, leemos en la prensa que el gobierno de España paga a los medios separatistas las millonarias subvenciones concedidas por Puigdemont. Es decir, que nada más y nada menos que el Partido Popular, en este supuesto artículo 155, que hoy, como os decimos, programa tras programa, fue un pacto bajo cuerda con Puigdemont, una falsa independencia a cambio de un falso 155, pues nada más y nada menos que el Partido Popular está subvencionando a los medios de comunicación separatistas para que sigan envenenando a la población catalana en su odio antiespañol. No solo los medios de comunicación, también el sistema educativo, que es el otro arma fundamental y básica que tienen los separatistas a su servicio, tampoco lo ha tocado ni lo va a tocar. Claramente estamos ante un intercambio de cromos en el que la maquinaria separatista se va a mantener totalmente intacta. Muy probablemente estemos viendo cómo se va a sustituir a la cúpula del separatismo, esta cúpula que ha llevado a cabo este último proceso separatista, va a ser sustituida pero por otra nueva que será más de lo mismo, que seguirá contando con sus formidables armas para seguir debilitando a España. Y como dijo Junqueras hace unas semanas, pues bueno, ahora nos ha salido mal, vamos a hacer una prórroga y dentro de 15 años, cuando tengamos otra generación de separatistas más y cuando tengamos a los musulmanes también favorables a nuestro proyecto, pues volveremos al ataque y volveremos a lanzar un nuevo desafío separatista. Toda esta crisis se va a cerrar en falso, seguramente, como hemos comentado también, se cerrará con más cesiones a los separatistas en forma de más competencias y más dinero. Se ha publicado también que socialistas e independentistas ya trabajan juntos para impulsar un nuevo referéndum pactado y, como os decimos, esto va a ser más de lo mismo y, desde luego, todavía queda mucho partido por jugar y ya veremos cuáles son las contrapartidas que el Estado acaba dando a los separatistas. Mira, el otro día uno de los padres de la Constitución, de esta Constitución torticera que nos impusieron, ya dijo muy claro, no recuerdo cuál de los tres que queda vivo lo dijo, que uno de los grandes errores de la Constitución española la 78 eran las cesiones en la educación a las autonomías. Por algo lo dirá. Está claro que en esos 40 años de reeducación de la población catalana en contra de España se basan pues todo esto, el que esto viene pues desde entonces, que sea el que no puede ser que permitamos que durante 40 años se eduque a la población en ese odio español sin que nadie haga nada, al revés, cada vez dando más competencias, y todo esto aflora en lo que tenemos ahora. Una persona, lo hemos dicho creo que alguna otra vez, una persona con 30 años, nada más que ha conocido en el colegio que España es roba, que Franco dictó leyes contra el catalán, que el tal Companys era una bellísima persona, cuando fue un puñetero asesino, y así nos va. Los contactos se llevan a cabo entre el PSOE y Junts per Catalunya desde noviembre, desde antes de las elecciones, si ya lo comentamos. Estos están pasteleando las elecciones, estaban pasteleadas, y todo esto ya se van cambiando los cromos, como los niños en el colegio llegan al patio del recreo y yo llevo, tú llevas tus cromos y yo llevo los míos. Para tú completar tu colección y yo completar la mía, quiero decir, para tener contento a mi electorado, pues nos cambiamos los cromos. ¿Qué cromos te hacen falta a ti y cuáles me hacen falta a mí? Pues esos son el señor Iceta con sus pantaloncitos cortitos, sentado allí en el patio del recreo, comiéndose un chupachú, junto con el Andreu Mascolell y la Elsa Artadi, la jefa de campaña de Junts per Catalunya, ahí jugando cámbiame los cromos y tal, pasteleando el resultado que puede tener la fatal consecuencia de dividir España, y no pasa nada, un juego de niños en un patio de colegio, increíble, y cómo, hombre, yo me hubiera esperado, entre comillas, hablando de lo que una persona pues decente y formal puede hacer, es los contactos después de las elecciones, ¿no? O sea, vamos a ver quién resulta elegido, quién no da más votos, y después, no, ya antes ya estaban pasteleando el tema. Y esto, vamos, os debe decir a vosotros oyentes muy claro el caletre de la gente que tenemos allí en la cabeza de los partidos políticos. Pues vamos, podridos pastelones, gente vendida, que es capaz de vender su alma al diablo por mandar, o por gobernar, o por figurar, y como estabas diciendo tú, por cobrar la paguita, por cobrar del gobierno, porque una persona decente, que es independentista, y odia a España, lo primero que tenía que hacer es ceder su sueldo entero al partido, a su partido, por ejemplo, y tampoco cederlo a los pobres de solemnidad de la abadía de Montserrat. Claro, si yo no creo en esto y a mí me está financiando algo contra lo que yo lucho, yo con una postura lógica que me reforzaría de cara a mis afiliados y a mis votantes, pues cedería todo ese sueldo, me quedaría con lo mínimo para vivir y toda la morterada de dinero que cobran, pues la donaría a los pobres de solemnidad. Pues no, se lo embochacan, y lo que tú dices, por un día el señor Rajoy dejó que estuviera en el cargo para poder cobrar, etcétera, etcétera. Pues el que no vea el pastel en esto es que no tiene ojos. Está claro que España no puede estar constantemente con estas espadas de Damocles. Ya tuvimos en su momento esa palanca que se usaba desde fuera para forzarnos a ceder en las negociaciones, que fue el terrorismo de ETA, y ahora parece que la palanca es el separatismo catalán. Me hace mucha gracia todos estos ingenuos que creen que la Unión Europea nos está ayudando. A ver, la Unión Europea está encantada de la vida con lo que está pasando. Una España débil y balcanizada es la mejor garantía de que nunca vamos a molestar en Bruselas. Ya os lo dijimos también, como el señor Margallo, el ex ministro de Asuntos Exteriores, declaró que no nos imaginamos los favores que debemos a todos estos supuestos amigos, entre comillas, por habernos supuestamente ayudado en esta crisis separatista, que no nos han ayudado. Ellos, el miedo ha sido contra el patriotismo español, no ha sido contra el separatismo catalán. El enemigo de la Unión Europea es el nacionalismo del Estado-Nación. Ahí hemos visto, por ejemplo, con el auge de estos partidos llamados de extrema derecha, por ejemplo, en Francia. Solo tenéis que mirar cómo tratan los medios de comunicación, por ejemplo, a un partido nacionalista francés como el Frente Nacional de Marine Le Pen, y cómo tratan a los separatistas corsos. La diferencia es brutal. A los separatistas corsos nadie los critica, nadie les dice nada, se les permite existir sin ningún problema, cuando al Frente Nacional de Marine Le Pen las críticas y los ataques son brutales y constantes. Ahí se ve claramente que no son estos microseparatismos los que molestan, sino los patriotismos de Estado-Nación. Los 7 millones de euros que Rajoy, que el gobierno del Partido Popular, destina a los medios de comunicación independentistas son la prueba clara de que esto es un montaje, de que esto es un montaje, de que esta gente no quiere acabar con el proceso de la independencia y de que su temor es otro. Por otro lado, que toda esta gente, el payaso de Junqueras, Forcadell, toda esta banda de impresentables den un paso atrás, no es nada, no es que se hayan acobardado en absoluto. Significa simplemente que están moviendo una estrategia de combate. En una estrategia de combate, los heridos los pasas a la retaguardia y llega gente de refresco al frente de batalla. Eso es lo que están haciendo. Los heridos, para que no sea demasiado evidente que tienen impunidad total, deben dar un paso atrás. Deben dar un paso atrás y se está premiando la aparición de nuevos independentistas. Se está financiando la creación de odio. ¿Qué es lo que teme toda esta gente? Pues lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Esta gente tiene miedo a la reacción y siguen la estrategia de la rana. La estrategia de la rana es aquella por la cual se sabe que si tú echas a una rana en agua hirviendo, la rana va a saltar de la olla y va a huir. Pero si tú la vas cociendo poco a poco, la rana se va aclimatando hasta que al final muere hervida. Esta gente tiene miedo a esa manifestación de más de 1 millón de españoles airados con la bandera de España. No nos ninguneemos. España es una nación mesiánica. España es una nación temible, que en el momento en que ha cobrado conciencia de sí mismo, ha dado las mayores lecciones al mundo de la historia de la humanidad. Pero no ha sido algo casual, como podríamos decir, bueno, los griegos brillaron ahí un momentito. No, no, no, no. Los hispanos, los íberos, los españoles, hemos brillado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y tienen pánico a una reacción nacional. Tienen miedo a una reacción española. Y eso es lo que quieren frenar en todo momento con su estrategia. Como decía, tienen pánico a esa reacción popular. De manera que nos van a seguir trabajando. Invierten en los medios de comunicación, pero no solo ellos. Las multinacionales más de moda, aquellas que, bueno, que te dicen de una forma molona lo que si tu madre te cuenta es un rollo, estilo Netflix y esa serie vomitiva de Black Mirror que da toda una imagen de tipo distópica del futuro con un cierto análisis intelectual de lo que todos vemos, pues resulta que series esta como Black Mirror, tope de moda, nada que ver con los rusos, sino con todo el holding de Hollywood informativo, todos estos nuevos canales que hay de series, de televisión, directamente relacionados con el nuevo orden mundial. Repito, la serie Black Mirror, pues se empieza a promocionar con imágenes del 1 de octubre y con Puigdemont, cargas policiales de Rajoy y hablando de que el futuro ya está aquí. Es decir, todo el sistema, por mucho que os digan los liberales de intereconomía, todo el sistema capitalista, todo el alto standing, todo el sistema norteamericano, excepto ese verso suelto que ya veremos lo que tardan en acabar con él, que se llama Donald Trump, están inmersos en la destrucción de España. Pero es que esto no es de ahora, es desde hace más de 300 años. Es la misma historia que se repite una y otra vez, una y otra vez. Daos cuenta, no caigáis en sus mentiras, no caigáis en sus trampas. Españoles, empezar a despertar. Nuestro objetivo no es lograr votos, no es lograr sillones, es lograr vuestro despertar. Porque sabemos que en el momento en el que el pueblo español toma conciencia de sí mismo y que empieza a despertar, es imparable, es invencible e imprime un nuevo cambio positivo a toda la humanidad. Ciudadano de este mundo, compañero. Todo lo que tocas, todo lo que crees es suyo. Hoy solo damos sueños, solo que sonrías, solo que no frunzas el ceño. Solo somos uno, somos ciudadanos de un lugar llamado mundo. Pues al calor de esta crisis separatista catalana, pues el régimen del 78 está impulsando, parece que ya de manera definitiva, su última criatura, su niño mimado de ciudadanos. Este partido prácticamente de una manera muy seguida. Hemos visto cómo ha tenido un éxito importante en las elecciones catalanas mientras el PP se autodestruía directamente, se suicidaba en Cataluña, y acto seguido uno de los diarios del régimen, el periódico El País, propiedad de un judío sionista, Nicolás Burgren, del grupo Liberty, uno de tantos fondos de inversión privados que se están quedando con España, en este caso en alianza con Qatar, que es el otro dueño del país, otra vez esa alianza islámico-sionista contra España y Europa, pues como os decía, el periódico El País publica una sorprendente encuesta en la que Ciudadanos es ya el partido más votado de España. Se está, más allá de que seguramente hay una manipulación en la encuesta, pero bueno, seguramente también refleje una tendencia, y bueno, podríamos estar ante esa sustitución, ¿no?, que hemos hablado alguna vez, en la que el viejo partido de la derecha, el Partido Popular, da paso a un ya partido que ya es directamente 100% derecha globalista, por así decirlo. Albert Rivera claramente es el Macron, ya hablamos de esa operación Macron en Francia, Macron, el chico de los Rothschild y de Arabia Saudí, y parece que estamos viendo la misma operación en España, en la que Albert Rivera sería el Macron que dirige esta nueva centro-derecha, pero ya totalmente libre de cualquier pensamiento tradicional, patriótico, sincero, etcétera, y ya entregado a este globalismo, ya este nuevo orden mundial, este partido, este señor Rivera, que nada más y nada menos que ha estado invitado 2 años seguidos a la reunión del Club Bilderberg, y bueno, es curioso porque lo que está pasando, si es verdad que la gente está empezando a considerar votar a Ciudadanos, es porque la gente equivocadamente cree que está votando a un partido pues que está a la derecha del PP, casi neofascista, como llaman a Ciudadanos en muchos medios de izquierdas, ¿no? Los falangitos, los nazis, siempre con sus chistes sobre Ciudadanos, y bueno, la gente se ha creído esa propaganda y se cree que está votando casi a un partido de derecha radical, de manera totalmente inconsciente y sin saber que está votando un partido, como decimos siempre, de centro-izquierda mundialista, que estos señores no tienen absolutamente nada ni de derecha radical, ni de patriotas, ni nada. Si atacan al nacionalismo catalán es porque son antinacionalistas, pero de cualquier nación, porque son mundialistas globalistas. Así que, bueno, estaremos atentos a este auge, a esta operación Ciudadanos, a ver cómo va evolucionando, pero hay indicios más que suficientes para pensar que bueno, que podemos estar aquí en España viviendo una nueva operación Macron, como pasó en Francia. Está claro, además, el dato que has dado de que lo han invitado por 2 ocasiones a las reuniones del club, del selecto club Bilderberg, pues ya os dice que todas sus acciones posteriores están hipotecadas a los deseos del nuevo orden mundial, porque ni más ni menos que eso es el Club Bilderberg. Entonces, os intentarán vender a la figura del líder de Ciudadanos como, pues eso, el regenerador de la derecha española, el nuevo adalid el despertar de las ideas tradicionales de España, el que... Mentira, mentira. Está todo vendido, lo han sentado en la sillita de interrogación, del interrogatorio, y ha hablado con 4 padrinos de esos de los que mandan de verdad, y le han puesto las peras al cuarto y le han dicho, pues eso, que vamos, tú tranquilo que te apoyamos, pero tú dame hueco, ¿comprendes? Tú si eso me da hueco, y cuando mandes tú en España ya me tocará mandar a mí, porque mandaría a través de ti. Y el que no quiera verlo, es que ni más ni menos que eso es el Club Bilderberg. Tenéis que abrir los ojos de una vez ya. No pueden invitar, vamos a ver, que el Club Bilderberg invite a un presidente de gobierno, está claro que va a hacer lo mismo, pero es que ya es presidente de gobierno. Cuando invita a gente como esta, es porque lo quiere proyectar para sacar provecho de él. Sin más, o sea, es una persona que está proyectada, le han dado la rosca, lo han adornado, le han puesto un lacito y te lo han puesto como líder de Ciudadanos, sin más. Como lo hubieran podido poner líder de, te voy a decir una cosa, que no, de izquierda, de una nueva Izquierda Unida, ¿quién te dice a ti que no? Y así es, y así vamos, en ese macrojuego en el que la gente no quiere entender que todo está orientado a debilitarnos, a hacernos, a partirnos como nación, a engañar al buen ciudadano, el que de verdad piensa que este tipo va a estar ahí para partirse el callo por España y para la unidad nacional. Mentira, hombre, eso es mentira. Aquí lo que está sucediendo es verdaderamente increíble. Es increíble porque cualquiera que vea toda esta situación dice, pero bueno, de verdad, con todos estos años que has estado cultivando esos miedos atávicos a la guerra civil, ese trauma tan español de izquierdas y derechas, ve que en el futuro la alternancia a el Partido Popular y al PSOE, que llevan 40 años dirigiendo esta nación, bajo distintas siglas, pero más o menos es esa, resulta que por un lado es Rivera y por otro lado Pablo Iglesias. Es decir, por un lado el Pablo Iglesias de la guerra civil, aquel izquierdista del PSOE de los supuestos 100 años de honradez, que era de un partido hediondo masónico dirigido a destruir España, y el otro, en el 36, aquel hombre noble, joven, idealista, dinámico, increíble, con ideas, capaz de ser violento cuando había que serlo, en justicia, prácticamente un héroe, José Antonio Primo de Rivera. Y ahora casualmente tenemos un Rivera y un Iglesias, sí, sí, nuevamente, en todo este clima, siempre cultivando el guerra civilismo. Pero de verdad no vemos que esto es un auténtico montaje. Entonces, analicemos. Aquel Primo de Rivera, de 1936, proponía una idea viril, una idea de patria, una idea de orden, una idea de fortaleza nacional, una idea de recuperación de España después de prácticamente 30 años después de aquel desastre nacional del 98 que había destruido España y que nos había llevado a ser un reducto, un residuo de lo que éramos. Sin embargo, este Albert Rivera, disfrazándose, pero no se disfraza solo él, lo disfraza la extrema izquierda. Cuando la extrema izquierda empapela Cataluña con carteles de Albert Rivera con el yugo y las flechas y el águila de San Juan, no están haciéndole una, entre comillas, putada a Albert Rivera. Al revés, están afianzando estos esquemas mentales, están afianzando estas ideas. Pero verdaderamente, este señor Albert Rivera es izquierda, globalista, internacionalista, que promueve la islamización y la disolución de España en ese nuevo orden mundial más que ningún otro, o exactamente igual, cuanto menos. No podemos, nosotros no hemos pedido el voto, no nos hemos alegrado de que la señora Inés Arrimadas sea la más votada en Cataluña. No nos hemos alegrado. Nos ha dado absolutamente igual, porque ambos son caras de la misma moneda. El mundialismo internacionalista apátrida de Ciudadanos o el mundialismo internacionalista destruye patrias de la CUP, de Esquerra y de todos. Todos son lo mismo, son caras de una misma moneda. Nosotros somos verdaderamente la oposición a este sistema. Nosotros somos la oposición al mundialismo. Nosotros somos la reivindicación de la España eterna y sagrada, de esa Europa cristiana que ha defendido la libertad, que ha defendido los valores, que ha defendido la igualdad entre los seres humanos, que ha defendido la dignidad humana por encima de todo. Y frente a eso, todos los demás son nuestros enemigos. Frente a eso, todos los demás son hostiles. Empezar a daros cuenta, empezar a coger esas ideas fuerza para empezar a despertar, que es lo que a nosotros nos interesa. Españoles, tenéis que despertar. A nosotros no nos importa lo que nosotros seamos capaces de hacer como organización, porque sabemos que en el momento en que ese pueblo español indómito despierte, no hay nada que pueda hacerle frente. Ha sido curioso que esta encuesta haya coincidido también con unas declaraciones de Albert Rivera poniendo al Estado de Israel como ejemplo. Ha dicho Rivera que Ciudadanos incluye a Israel como modelo en su política educativa y económica. La verdad es que me sorprende cuando el Estado de Israel teóricamente es lo opuesto a lo que defiende Ciudadanos en muchísimos aspectos. No solo, bueno, la política económica, me imagino que se referirá a esta política que siempre nos venden de Israel, ¿no? Como un país de mucha tecnología, de alto valor añadido. La verdad es que desconozco exactamente cuál es la política industrial y tecnológica de Israel. Sí que sé que hay varios casos de espionaje industrial por parte de sus empresas. Hay bastantes casos también de robos de patentes por parte de empresas israelíes. Y bueno, yo creo que también hay bastante de mito en esta supuesta economía de alta tecnología israelí. Pero lo que me choca bastante es, por ejemplo, que quiere copiar la política educativa de Israel, cuando en Israel, por ejemplo, hay directamente segregación racial en las escuelas entre judíos y árabes, y por ejemplo, pues es un país altamente nacionalista, que como dicen los de Ciudadanos, que adoctrina directamente a sus jóvenes en el nacionalismo israelí, y no digamos el control radical y absoluto de fronteras que se practica en Israel, sobre todo con este último caso de los refugiados, donde directamente los israelíes se negaron a acoger a ni un solo refugiado, mientras el señor Rivera se iba a Grecia a decir que 17.000 refugiados musulmanes para España eran muy pocos y que aquí cabían muchísimos más que 17.000. Esta semana se ha publicado cómo se trata en Israel a los inmigrantes africanos que directamente son forzados a marcharse o a ser directamente encarcelados. O sea, la política israelí en lo que es el educar a la población en el nacionalismo, en el control de las fronteras, en la inmigración, es totalmente lo opuesto de lo que defiende Ciudadanos. Así que si de verdad el Estado de Israel es su modelo a seguir, pues realmente están un poco despistados, sinceramente. No hay más que añadir, lo habéis dicho todo. Pues para acabar, bueno, Manuel, ¿quieres añadir algo más? Sí que quería intervenir en este tema porque has comentado el asunto de que, bueno, desconocías un poco cuál era la política de financiación del I+D y de la educación en el tema de Israel. Yo más o menos la conozco. Israel directamente es una especie de parásito de Estados Unidos. En Estados Unidos existen gigantescas naves como las que aquí conocemos de telefonía, de Movistar y todo esto, con todo tipo de teleoperadores, que directamente se dedican a llamar a todas las grandes fortunas y a prácticamente todos los ciudadanos de Estados Unidos para pedir donativos para el Estado de Israel. Si alguno de las grandes fortunas se atreve a negarse a realizar su donativo, directamente es apuntado en listas negras de antisemitas. Así funciona. Porque el Estado de Israel es uno de los estados económicamente más deficitarios de la Tierra, que más depende directamente del apoyo externo. Sobre todo, repito, de Estados Unidos. Su educación y su I+D, que visto que Albert Rivera elogia tanto, depende fundamentalmente de la industria armamentística. Lobby armamentístico mundial, por supuesto, que no está en manos directamente de Israel, sino de los sionistas que habitan en Estados Unidos y que controlan la OTAN. Esa es la realidad del Estado de Israel, para que tengamos a este individuo, Albert Rivera, lanzándole loas. ¿Pero esto qué significa? Nuevamente, españoles, despertad. Estamos ante un engaño, estamos ante un patriota, entre comillas, cuyas lealtades no son España, que pelotea directamente a la fuente del nuevo orden mundial, que planea exterminar España, que planea exterminar Europa, le pelotea abiertamente para la consecución del poder. Desde luego, esta gente no es nuestra gente. Hay que desenmascararlos cuanto antes, para que España tenga una posibilidad de supervivencia. Israel, que además es la fuerza que ha estado durante toda la crisis separatista abierta y directamente detrás del separatismo catalán, sin que el señor Albert Rivera nunca dijera una palabra de este apoyo descarado de Israel y del sionismo al separatismo catalán. Manuel y Vicente, estamos terminando, si os parece, brevemente, prácticamente en una frase, pues la opinión sobre pues la política económica que este genio de la economía de Rajoy tiene para el año 2018. Directamente leemos en F.com que España emitirá 220.000 millones de euros en deuda en 2018, es decir, vamos a pedir prestados 220.000 millones de euros más que tendremos que devolver con intereses en el futuro. Ya hemos perdido la cuenta de por dónde anda la deuda de España, está aumentando en progresión geométrica año tras año, vamos al colapso total directamente, y aquí aún tenemos que aguantar que nos diga la prensa económica, los supereconomistas con 50 másters en Estados Unidos cada uno, que el PP lo está haciendo muy bien en economía, que todo va muy bien, que la crisis se ha terminado y que bueno, que estamos en el mejor de los mundos posibles. Aquí están dando una patada para adelante, están tirando todo a base de deuda y bueno, como os decimos programa tras programa, pues ya veremos cómo acabará esta historia, pero desde luego pinta muy mal. Un ejemplo sencillo para que lo entiendan nuestros oyentes, así de una manera rápida. Una familia que se empeña en el nivel de sus posibilidades, pues efectivamente pues se capitaliza y se compra ese cochecito del que el trabajador no tiene el dinero metálico para poderlo pagar y lo paga a plazos, etcétera. Una familia que se sobreempeña acaba pobre, acaba perdiendo lo que tiene, acaba empeñada del todo, acaba pagando intereses por encima de lo que tiene, del capital que obtiene, y eso es impensable. O sea, una familia que se sobreempeña no puede sobrevivir. Exactamente lo mismo llevado al nivel país, un país como España en los gloriosos, digo gloriosos, bien dicho, años 60, se mantenía con una deuda mínima, claro que nos hacía falta dinero, por supuesto, pues para hacer esas pequeñas, esas compras de petróleo en el extranjero, te tienes que empeñar con la banca americana para pagar, etcétera, etcétera. Pero vamos, el gasto como el que podías tener en una familia normal, como el que tiene una familia normal, lo que digo yo, con una economía en tu casa que se empeña en el coche. No había deuda. No había deuda, y si había, era muy poca, era muy poca. Lo que no puede ser es un país como tenemos ahora, sobreempeñado. Eso lo tiene que pagar alguien. Lo pagarán mis hijos, lo pagarán mis nietos, o directamente iremos a la bancarrota y no habrá quien lo pague. Quiero decir que eso no se puede mantener de ninguna de las maneras. Por desgracia, no creo que sean tus nietos, sino más bien tus hijos. Estamos próximos al colapso económico. Todos los ingredientes están encima de la mesa, no hace falta ser un supereconomista, simplemente hace falta ser una persona medianamente inteligente y no creerte las mentiras que todos estos paniaguados del régimen con grandes títulos de universidades te dan en los medios de comunicación para ver que la deuda de España se está incrementando terriblemente, para ver que España está siendo totalmente improductiva, únicamente depende en estos momentos de la fortuna del auge del turismo, únicamente, que es una lotería que nos ha tocado dado el desastre mundial que se está cocinando. Por otro lado, estamos con ingredientes encima de la mesa terribles, como que el gobierno haya aplicado ese 155 de broma y la independencia de Cataluña esté todavía sobre el mantel, los independentistas todavía tengan mayoría y estén preparando sus planes, que España esté bajo una grave crisis migratoria y bajo una grave amenaza islamista, todo ello pinta a que en muy poco tiempo va a haber un colapso económico. Un colapso económico de muy graves consecuencias. Dependerá que nos caiga ese grave colapso económico o no, directamente de las ganas de pelear que demuestre el pueblo español. Porque todas estas crisis económicas no son reales. Son crisis totalmente inducidas y totalmente planificadas por un sistema económico demencial. Un sistema económico que nos exige ser un Estado improductivo, que no nos permite como Estado generar riqueza y planificar nuestra economía. Porque dicen que la economía planificada nunca funciona. Sin embargo, ellos planifican la economía desde Washington, desde Nueva York, y desde Londres y desde Tel Aviv para hundir a todos los pueblos de la tierra. Esa es la única y absoluta realidad. Ya son muchos los analistas que coinciden que en este 2018 vamos a un colapso económico total. Las noticias no pueden ser más alarmantes. Vemos cómo la banca está deshaciéndose de una forma prácticamente ridícula de todos sus activos inmobiliarios, vendiendo como puede todas las propiedades para adinerarse. Estamos viendo cómo el gobierno ha liquidado totalmente la caja de las pensiones y ya no tiene dinero más que bajo préstamo para seguir pagando las pensiones de nuestros jubilados. La situación económica es terriblemente dramática sin que haya ninguna oposición que esté demandándole al gobierno otra política, porque tenemos a la extrema izquierda preocupada por la independencia de Cataluña, por los derechos de los transexuales, gays, extraños, no sé qué, y no por los verdaderos problemas del pueblo español. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Vicente Estarelles, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, hablamos. Y Manuel Canduela, también te esperamos el próximo programa. Un saludo, Manuel, y a vosotros también deciros que, bueno, hacemos ahora una breve pausa y el programa continúa. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Lacra. Bueno, estamos aquí de vuelta. Vamos a seguir un poco con el tema del debate y vamos a profundizar en el tema de esta política de inmigración masiva y de refugiados totalmente equivocada que lleva la Unión Europea, y en especial pues queremos dirigirnos a aquella gente que en el fondo es consciente de que esta política es equivocada y que va a tener malas consecuencias en el futuro, pero es gente que por un sentimiento cristiano mal entendido pues no es capaz o no encuentra argumentos suficientes para oponerse a esta mala política de la Unión Europea. Y para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Juan Sánchez Martínez, aunque le vamos a conocer o vamos a hablar con él con el nombre con el que fue ordenado, que es Fray Job de Jesús. Hola, buenas, Fray Job. Buenos días, los de Dios. Bueno, Fray Job, lo que comento, ¿qué opina, cuál es su opinión general de esta política de inmigración masiva, de islamización y sobre todo esta política que está llevando la Unión Europea respecto a los llamados refugiados, que como ya sabemos todos aquí, en su mayoría son falsos refugiados y no son más que inmigrantes económicos y en muchos casos inmigrantes islámicos que vienen con intenciones más que cuestionables? Mire, en primer lugar hay que diferenciar lo que es un refugiado, lo que es un inmigrante y lo que es un invasor. Un individuo que entra a un país violando las fronteras y las leyes no es ni un inmigrante ni es un refugiado, es un invasor. Todos estos que entran al país de manera forzando e incluso agrediendo a la policía fronteriza son puros invasores que deben ser expulsados en caliente y de inmediato, cosa que el gobierno, en complicidad con la política y el programa masónico de la ONU, que dice que instaurar en el mundo un nuevo orden mundial, pues entonces este gobierno vendido a este programa, pues es cómplice encubierto y permite la entrada de toda esta gente. Y es más, después ahora, en complicidad con esos partidos, son verdaderos traidores a España, como Podemos y otros, ¿no? Y los independentistas y toda la gente, resulta no solamente que son invasores que entran burlando las fronteras, agrediendo de manera impune, porque no se les exige ninguna responsabilidad, ahora se les pretende financiar, dándole un salario mensual y otras prebendas, a costa del trabajo, el sudor y los impuestos de los españoles, y sin exigirles que tengan que hacer ningún tipo de trabajo o contrapartida. Esto no solamente es tendencial, es una traición a España en todas sus reglas, que el pueblo español no puede seguir manteniendo. Es hora de que se produzca un alzamiento popular en contra de toda esta ignominia que este gobierno y los anteriores han permitido. Muchos de estos inmigrantes profesan la religión musulmana. ¿Qué opina de esta islamización de Europa y si cree que es una buena idea importar masivamente musulmanes e islamistas hacia Europa? ¿Qué opina? Mire usted, el Islam es enemigo de Dios y de la humanidad. El Islam es antihumano. El Islam está en contra de todos los derechos humanos. Odian a los cristianos. El Corán, este libro maomónico que ellos profesan, que ellos respetan, resulta que dice: mata a los cristianos donde los encuentres. Ellos tienen odio a Cristo, odio a los cristianos, y entonces resulta que nosotros les dejamos entrar impunemente sin exigirles ningún tipo de credencial policial. Es decir, entran a España, no sé quiénes son estas personas, en su mayoría, o por lo menos en una parte son yihadistas encubiertos. Están matando españoles, matando europeos. ¿Quiénes teníamos que sufrir consecuencias de ese terrorismo islámico? ¿Qué es? O sea, quizás es una fuente de terrorismo, de inspiración terrorista. Ellos, algunos dicen, no, ellos interpretan mal el Corán. Ah, no, señores, el Corán está interpretado de esta manera. Cuando el Corán me dice, mata a los cristianos, pues resulta que usted está dando el odio hacia los cristianos. Ellos vienen ahí, aquí, de esa manera, con estas ideas, y quieren imponerlas. Con el beneplácito del gobierno, y con el beneplácito de la Comunidad Europea, y con el beneplácito de la ONU, que todo eso responde a ese macabro y satánico plan del nuevo orden mundial masónico y los nazis. Disculpad un poco porque el sonido no está siendo demasiado bueno, aunque más o menos sí que estamos entendiendo las ideas que nos quiere transmitir Fray Hop. Y bueno, Fray Hop, hay algunos cristianos que opinan que las fronteras no deberían existir y por lo tanto las patrias tampoco, y que esa debería ser la actitud de un buen cristiano, y por lo tanto pues dejar que estos inmigrantes y estos islámicos entren en Europa. ¿Es esa lo que dice el magisterio católico y de la Iglesia? Mire usted, la Iglesia y el magisterio de la Iglesia, la doctrina, reconoce el derecho a tener las fronteras en el país, reconoce a que los cristianos podamos defender nuestras fronteras, reconoce el derecho a que los cristianos podamos defender nuestro país, y si en última instancia fuese necesario, incluso por las armas. Defender nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra nación no solamente es un deber, es una obligación que además está recogida en la doctrina de la Iglesia. Véanse ustedes, por ejemplo, simplemente el catecismo. ¿Entiende? ¿Oiga? Sí, le escuchamos. Ah, bueno. Entonces resulta que esa idea de no tenemos que tener, que todo el mundo puede invadirnos. Mire usted, la razón tiene solo un camino. Aceptar personas inmigrantes, eso es bien, está bien, en función de las necesidades y las posibilidades de un país. Un inmigrante es una persona que va de un país a otro a buscar una mejor vida o una oportunidad. Muy bien, pues en función de las necesidades de nuestro país o de cada país, hágase el gobierno un programa de aceptación de inmigrantes legalmente, con todas esas responsabilidades, con un trabajo para que ellos puedan aportar al país al tiempo que se gana la vida. Introducir en España inmigrantes o refugiados que son camuflados, que no, y después ahora, si termina la guerra, no regresan a sus países, se quedan aquí cobrando a costa de los españoles. Esto es ilegal, esto es inmoral, totalmente inmoral. Un inmigrante que viene documentado legalmente a construir este país, bienvenido sea. Pero esta gente, esta clase de inmigrantes refugiados que son terroristas en alguna parte, no digo que sean todos, pero terroristas camuflados, no, esto no. ¿Qué opina de la actitud del Papa Francisco I ante este fenómeno de la importación masiva de refugiados y de musulmanes y de la actual Iglesia, ¿no? Parece que están bastante obsesionados, ¿no?, directamente con importar islámicos en masa. Es bastante poco comprensible esto. Bueno, yo le digo al señor Bergoglio, le digo que se los lleve al Vaticano y que los tenga allí y que nos deje a los demás tranquilos. ¿Por qué no se lo lleva al Vaticano? Porque es muy bonito decir a los demás hacer esto, pero yo me quedo aquí. No, lléveselo usted allí a su casa en el Vaticano, porque hay mucha gente. Lo malo que este Papa, claro, es un ejemplo para millones o para decenas de millones de europeos y está haciendo mucho daño, ¿no? Porque está paralizando esa reacción contra este fenómeno de la islamización de Europa. Es un auténtico problema lo que tenemos con este hombre. Para mí realmente, bueno, es el Papa, pero para mí realmente me llena de confusión total. A mí este Papa, en vez de aumentarme la fe y estimularme la fe, simplemente me llena de confusión y de perplejidad. No solamente por todas las cosas que dice y las que hace. Yo no puedo entender, a la luz del Evangelio, de la doctrina o de la Santa Tradición, muchas de estas cosas que dice este Bergoglio y muchas de las cosas que hace. Por ejemplo, no entiendo que pueda celebrar la herejía luterana cuando Lutero es un hereje que está excomulgado por la Iglesia. Y él dice que no, que él no estaba equivocado. Pues entonces, señor mío, hay algo que no encaja, o al menos muchos cristianos católicos como yo no podemos encajar lo que dice y lo que hace con el Evangelio, la verdad evangélica, la santa doctrina y la santa tradición. O al menos no tenemos la capacidad intelectual para poder hacerlo y necesitamos una explicación más exhaustiva, a lo cual Bergoglio ya se le ha pedido a algunos cardenales y se niega a responder. Para terminar, Fray Job, seguro que habrá gente que estará escuchando este programa que le estará usted acusando de insolidario, pero usted, si no me equivoco, corríjame, ha sido misionero, o sea que a usted pocas lecciones pueden darle de intentar ayudar a la gente realmente necesitada, pero claro, usted les ha ayudado como hay que hacerlo, en sus países, intentando mejorar las condiciones sociales y económicas de sus lugares de origen para que no tengan que emigrar, ¿no?, que es lo que habría que hacer. Mire usted... Hay una razón muy lógica. Vamos a ver. Digo, oiga, para ser solidarios, admitamos a todos los que quieran venir y además que entren ilegalmente en España. Bueno, vamos a ver. La pregunta sería, oiga, ¿podríamos en España aceptar 500 millones de inmigrantes? La respuesta es obvia. No. Entonces, señores, esto, la realidad impone que hay que regular ese fenómeno. Y regularlo significa... pues establecer el cupo que España puede aceptar de manera legal, siempre que tengan un trabajo suficiente para ganarse la vida y aportar con sus impuestos al mantenimiento del sistema español, y a partir de ahí, pues todo bien, evidentemente con las garantías de que la persona que viene es una persona de orden que además se va a adaptar a las leyes españolas. Si esto no se cumple, hay que rechazar de plan totalmente a esa persona. Si no quiere aceptar las leyes españolas, si quiere entrar ilegalmente, si no quiere trabajar, si solamente hay que vivir de las prebendas que se le dan en España a costa de los españoles, evidentemente yo me niego rotundamente a aceptar a esa persona. Si es de la otra manera, bienvenido sea el inmigrante, no hay ningún problema. O sea, y la insolidaridad, no, yo no soy insolidario para nada, mire usted, yo dejé mi trabajo, yo dejé mi familia para irme a las misiones a trabajar con la gente más pobre. Resulta, y sin cobrar nada, ni del Estado ni de la Iglesia, nunca la Iglesia me ayudó en nada, en mi misión, nunca. Y nunca el Estado me dio nada para ayudarme a la misión. Lo hago de mi propio trabajo, de mi propio ahorro, y ahora que soy pensionista, empleo pensión, gasto la empleo en la misión. O sea, yo no soy insolidario, no recibo nada y doy todo lo que tengo. Por tanto, nadie me puede acusar de insolidario. Sí, está claro que ahí está ese refrán, ¿no? De que por una caridad mal entendida, pues entra la peste, ¿no? Está claro que, como salió hace poco un estudio, que con el dinero que te cuesta un supuesto refugiado en Alemania o en Suecia, pues en su país de origen mantenías a 135, ¿no? La verdad es que es demencial, ¿no? La política que están llevando los líderes de la Unión Europea, y que nos dice que aquí pues hay una agenda oculta de islamizar y de destruir la cristiandad directamente. Mire usted, por poner un ejemplo, Marruecos se resiste a dar carta de nacionalidad a un español. Un español que quiera emigrar a Marruecos y quiera solicitar la nacionalidad o la residencia, se le ponen 10.000 trabas y al final es muy difícil conseguirlo. En cambio, aquí nosotros les regalamos la nacionalidad o el permiso de residencia a los inmigrantes, a los marroquíes. Oiga, eso no es justo. Tendrá que haber una compensación. Es decir, oiga, si usted no me deja que mis ciudadanos españoles tengan residencia allá o se nacionalicen, yo tampoco se la voy a dar a los suyos, porque no es de justicia, ¿verdad usted? O sea, en solidaridad hay que hablarlo en todos los sentidos, y solidaridad también en todos los sentidos. Si a mí me permite el gobierno marroquí o los países islámicos que yo construya iglesias en sus países, pues nosotros no podemos consentir que sigan construyendo mezquitas, porque si no, no estamos siendo solidarios, estamos siendo estúpidos. Totalmente. Pues, Fray Job de Jesús, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Importantísima su opinión, a ver si pues tanta gente que tiene un mal entendido cristianismo aquí en España y en Europa empieza a reaccionar contra este proceso de islamización imparable que estamos viviendo. Así que, ya le digo, muchas gracias, Fray Job de Jesús, por haber estado aquí con nosotros y esperamos seguir contando con usted. Un saludo y hasta la próxima. Dios le bendiga. Historia de la Reconquista. El prestigioso historiador español don Ramón Menéndez Pidal defendía que Castilla y León fue una tierra de hombres libres, que por las peculiaridades de cómo se desarrolló la Reconquista en su territorio nunca existió un régimen feudal. El relato que paso a contar ilustra la mentalidad del pueblo llano en Castilla y León. A comienzos del invierno del año 1158 tuvo lugar en Zamora una revuelta popular urbana por la que murieron un número indeterminado de nobles de la ciudad. En el mercado de la villa, un pescadero estaba vendiendo la última trucha del puesto a un zapatero o al hijo de Pedro el Pellitero, uno u otro según las distintas versiones. Irrumpe en el puesto el criado de Gómez Álvarez, noble de la villa, pidiendo para sí la compra del mismo género, alegando su preferencia en la compra como consecuencia de un privilegio nobiliario. Solo los nobles podían comprar el género antes de la hora tercia, aproximadamente las 9 de la mañana, para así asegurarse el de mejor calidad. La situación originó una airada discusión que congregó a una gran parte del público asistente al mercado, la mayoría partidaria del zapatero. Finalmente, este último se llevó la pieza. Ante los hechos acaecidos, los nobles decidieron apresar a los líderes del tumulto y se reunieron en la iglesia de Santa María para decidir qué medidas a tomar. Por su parte, los ciudadanos, temerosos de las represalias de los nobles y capitaneados por Benito el Pellitero, deciden encerrar a los nobles en la iglesia en la que se habían concentrado y, acto seguido, prenden fuego al edificio. Esta última acción produjo la muerte de los nobles allí congregados, entre ellos el de Ponce de Cabrera, hijo del conde del mismo nombre y tenente de la villa por mandato regio. Ante el temor de las seguras represalias del teniente de la villa, los amotinados deciden huir hacia la frontera portuguesa y envían mensajeros al rey Fernando II de León para solicitarle su perdón y la destitución de Ponce como tenente de Zamora, bajo amenaza de que en caso contrario pasarían a poblar el vecino reino de Portugal. El rey aceptó las peticiones de los amotinados a cambio de su vuelta a Zamora y de que reedificasen la iglesia, desde entonces llamada Santa María la Nueva. Por su parte, el conde Ponce Cabrera pasó al servicio de Sancho III de Castilla, hermano del rey de León, Fernando II. En Castilla, Sancho III murió muy joven y solo pudo reinar un año, hasta 1158. Le sucede su hijo Alfonso VIII, de solo 3 años. Esto dio lugar a un enfrentamiento entre los clanes gallegos de los Castro y los castellanos de los Lara. Navarra se aprovecha y toma Logroño, y León, ya bajo el reinado de Alfonso IX, toma Burgos. Alfonso VIII de Castilla empieza a reinar en el año 1170, donde crea la Orden Militar de Santiago y se alió con Aragón. Se casa con Leonor de Plantagenet, hermana de Ricardo Corazón de León, aportando la Gascuña como dote. En 1195, los almohades infligen una severa derrota a las tropas cristianas en Alarcos, actual provincia de Ciudad Real, en la cual mueren los obispos de Ávila, Segovia y Sigüenza, Ordoño García de Roda, Pedro Ruiz de Guzmán y Rodrigo Sánchez, así como los maestres tanto de la Orden de Santiago, Sancho Fernández de Lemos, como de la portuguesa Orden de Évora, Gonzalo Viegas, tras lo cual los musulmanes recuperan casi todo el Valle del Tajo. Tras esto, las intrigas continuaron. Alfonso IX de León pactó con los almohades contra Castilla y Portugal, creyendo débil a León, invadió Galicia. En Pamplona, Sancho VI fue el primero en llamarse oficialmente el rey de Navarra. Continuó su pugna con Castilla por Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y La Rioja. Pactó con León, Aragón y Portugal contra Castilla. Su sucesor en 1194, Sancho VII, llamado el Fuerte, quiso ayudar a Castilla en la batalla de Alarcos, pero llegó tarde. De lo que surgió una reyerta. El de Navarra devastó tierras castellanas y llegó a aliarse con los almohades. Al terminar el siglo, perdió Álava y Guipúzcoa, que prefirieron unirse con Castilla. Aragón estaba gobernada desde 1174 por Alfonso II el Castro, casado con Sancha de Castilla, hermana de Alfonso VIII. Dejó un poco de lado la Reconquista, volcando sus esfuerzos hacia el sudeste francés, la Occitania, y hacia el Mediterráneo. Se alió con Navarra, León y Portugal contra Castilla para guardarse las espaldas. Sucedió a Alfonso II, su hijo Pedro II. Tras la batalla de Alarcos en 1195, la fuerza almohade no deja de crecer y adentrarse en territorios cristianos. El sultán Muhammad al-Nasir, Miramamolín para los cristianos, llamó a la yihad con vista de recuperar la península y proseguir hasta la misma Roma. Reunió para ello un ejército de 120.000 hombres. Pues bueno, amigos, terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana y como decimos siempre, gracias por estar ahí al otro lado, muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestros apoyos en nuestra página web de iVoox, en YouTube y como os decimos siempre también, pues bueno, esperamos conoceros un día personalmente, esperamos que el paso este tan grande que habéis dado escuchando este programa y seguramente a muchos os habrá pasado, habéis cambiado vuestros esquemas mentales totalmente, pues esperamos que este cambio de esquema mental vaya más allá y que suponga también un cambio de actitud, de pasar ya a la actitud positiva, constructiva y activa, porque como os decimos, programa tras programa, queda cada vez menos para que esto se ponga realmente mal. Ya habéis visto, como os comentamos también cada programa, cómo están las cosas en Alemania, cómo están en Suecia, en Francia, en Holanda, en Bélgica, cada vez esa negra nube islámica